Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados amigos y amigas, estamos comenzando nuestro programa cuando son exactamente las 22 horas con 05 minutos y desde ya con la responsabilidad de agradecerles, porque sabemos que muchos que están ligados al Twitter nos están diciendo que estaban esperando el programa y que están ya conectados, y que incluso algunos dicen a apagar la televisión que vamos a escuchar la radio. Por cierto, esto nos llena de satisfacción y trataremos que esta noche podamos cumplir con el objetivo primordial de este programa, La Noche de los Ojos Negros. Su nombre, reitero, obedece a la simple figura que nos da a entender que desde la oscuridad siempre alguien nos está mirando. La Noche de los Ojos Negros. Bienvenidos a todos quienes integran la sintonía Agricultura. Y quiero enviar un saludo, darle la mano a todos aquellos que a partir de este instante pasan a formar parte de nuestra sintonía. A todos los trabajadores de la noche, por cierto. Se me ocurre pensar en las empresas que trabajan de noche, las empresas textiles. Nos llamó un amigo la semana pasada que dijo que era no vidente y que él iba a hacer todo lo posible para que todos los no videntes estuvieran, por supuesto, conectados con la 92.1 FM de Agricultura. A ellos también un gran saludo y bienvenidos, sin duda, a los guardias, a los estudiantes que terminan a veces y dejan sus estudios hasta hora de la noche para tener un ratito de solaz escuchando y entreteniéndose con La Noche de los Ojos Negros. Por supuesto, no pueden quedar atrás los amigos taxistas, que yo sé que ya están en nuestra sintonía y que nos van a ir dando un reporte de lo que les va sucediendo con los pasajeros. Los mineros de Coyahuasi, por ejemplo, de Rancagua, en fin, este es un país de mineros y sabemos que muchos de ellos están ya ligados a sus trabajos hasta ahora de la noche. Por supuesto, para ellos también es este programa. Hay muchos pasajeros que han decidido desplazarse de una ciudad a la capital o viceversa. Ellos han pedido pasaje para alrededor de las 10 de la noche para ir escuchando el programa. Muchas gracias por aquello. También hay muchos que se han acostado temprano y no pueden dormir. Están, nos dicen, conectados con la agricultura. También los hospitales. En fin, muchachos, muchachas, amigas y amigos, nos hemos conectado con ustedes para dar vida a otra historia. En el sur pedimos que se conecten con su café, con su mate, quizás alrededor de un buen fogón, de una buena estufa. En el norte también, a esta hora hace frío en algunas partes del norte, también ahí abrazados, conectados, tomados de la mano en forma figurativa. Nosotros damos comienzo a lo que va a ser el programa del día de hoy. Pero antes, les quiero recordar que luego de la historia, nosotros, más bien durante la historia, vamos a recibir algunos llamados, porque son muchos ya que empiezan a realizarse, para entender que nos están escuchando. Pero cuando termine la historia, vamos a recibir los llamados de las personas que dicen tener historias similares o que han vivido experiencias muy semejantes a la que les vamos a narrar esta noche. Les voy a recordar, por tanto, el teléfono de Agricultura. Anótenlos. Es el 392-3041. 392-3041. Este es el teléfono de Radio Agricultura para que ustedes se puedan conectar. Bien digo, en el intermedio, para probablemente asegurarnos que están escuchando y que les está pareciendo la historia, pero fundamentalmente al final de ella, cuando la analicemos e incorporemos las historias que ustedes han vivido. Bien, ¿están todos dispuestos? Díganme que sí, de alguna manera, porque nosotros nos vamos a ir a una historia. A una historia que nos llegó hace algún tiempo, mediante una carta. Esta carta nos llegó de parte de una joven que dice ser la nieta del protagonista de la historia. Y la carta comienza más o menos así. Dice, según mi madre, él era un gran esposo, se refiere a su abuelo. Mi abuelo, dice, era un gran padre, era un mejor amigo, era querido por todo el pueblo. Rogelio Molina, más conocido por sus pares como el Chute Molina, ya que en su juventud había sido muy bueno para el fútbol. Era un personaje muy conocido y querido. Su trabajo tenía bastante connotación entre sus clientes, ya que era un vendedor de mercancía conseguida, supuestamente, en remates aduaneros. Era padre de tres pequeños hijos en edad escolar, y tenía en su esposa Eliana a su mejor aliada, ya que jamás le daba otro sentido a sus viajes al puerto de San Antonio que él realizaba a lo menos cada 15 días. A sus 45 años, gozaba obviamente de muy buena salud. Sin embargo, todos ignoraban que este hombre, sin pretenderlo, escondía una misteriosa conducta. Si bien este hombre amaba a su mujer y su trabajo tenía como objetivo darle a ella y a sus hijos un mejor pasar, en San Antonio no desechaba oportunidades para echar una canita al aire. Fue precisamente en una noche de juerga cuando llegó a dormir al hotel en que se hospedaba a una joven de vida fácil. Ciertamente era una conducta que se repetía en el tiempo. Solo que esta vez, cuando su compañera eventual se retiró, este hombre, en la soledad de su habitación, no pudo dejar de pensar en los suyos. Y por primera vez le dio a este acto una connotación pecaminosa. Eran cerca de las 4 de la mañana y no podía conciliar el sueño. Sentado en el borde de la cama, y solo coludido con el silencio y la oscuridad de la noche, su corazón comenzó a latir a un ritmo distinto, cada vez más acelerado. Se asustó tanto que quiso gritar para pedir auxilio, pero no solo no tuvo fuerzas, sino que sentía que de su boca no salía sonido alguno. La explicación más descriptiva para reflejar ese angustioso momento era estar sufriendo una pesadilla con los ojos abiertos. Lo cierto es que el Chute Molina, luego de aquello, despertó tendido sobre la cama con claras evidencias de haberse desmayado. En el pueblo, el Chute Molina fue el mismo de siempre, Nadie sospechaba el drama existencial que estaba viviendo. Pero la noche siguiente a su llegada, se estaba fraguando un hecho que abriría un manto de dudas sobre su pasado. Eliana sirvió la comida, los niños se acostaron temprano, y tanto él como su esposa Eliana entendieron que ese era el momento de compartir en la intimidad. Él ya se había hecho la promesa de no hacerlo nunca más con otra mujer que no fuera su esposa. Durante la relación sexual, en extremo fogosa y apasionada, se produjo un hecho que no se percibió como tal hasta los primeros albores de la mañana. Después del placentero momento juntos, Eliana y el Chute Molina cayeron rendidos en los brazos de Morfeo. Solo el despertador recordó a la dueña de casa que la vida cotidiana continuaba y le avisaba que los niños tenían los minutos contados para levantarse e ir al colegio. Al momento de poner un pie en el piso, se percató que su esposo estaba inerte en la cama y se movió con sigilo entonces para no despertarlo y dejarlo descansar. La rutina esa mañana terminó como siempre, yendo a dejar a sus hijos a las mismas puertas del colegio. A su regreso, preparó el desayuno para su amado y con la bandeja en mano fue hasta el dormitorio. El Chute aún yacía en la misma posición. Eliana lo llamó insistentemente sin mayores resultados, al punto que dejó la bandeja en el velador para moverlo. Pero su impresión fue mayúscula cuando comprobó que esos amarreos no daban resultado. Tampoco no se movía. Y su rostro, el rostro del Chute Molina, tenía una palidez que daba miedo. No tardó en pensar en lo peor y puso temblorosa la mano en su corazón, y al comprobar que este no emitía ningún tipo de movimientos, lanzó un grito desgarrador. ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y salió corriendo en busca de ayuda. Minutos más tarde, un médico comprobó que efectivamente el Chute Molina había dejado de existir. Fue víctima de un paro cardíaco. Una gran cantidad de gente asistió esa noche invernal a su velatorio, el que se realizó en su propia casa. Eliana tuvo que tomar cuantas pastillas le dieron sus vecinas para permanecer en pie, en tanto que sus hijos fueron llevados donde una comadre para que no se traumaran con esa visión horrenda de ver a su padre muerto. Afuera de la casa, un medio centenar de amigos y conocidos hicieron acto de presencia y rieron y contaron chistes como parte de la cultura criolla y pueblerina cuando se despide un difunto. A la medianoche, la mayoría de los visitantes eventuales hicieron abandono del lugar bajo la promesa de estar presentes al día siguiente en el cementerio. En casa solo quedaron la señora Eliana y cuatro amigas y vecinas que, dada la situación psicológica que estaba viviendo Eliana, no se atrevieron a dejarla sola en casa. Todas se fueron a la cocina para tomar mate, de modo que la pieza donde estaba el ataúd quedó solo con la luz tenue de las velas. A esas alturas, la señora Eliana, que no había dormido absolutamente nada, se quedó descansando con los ojos entreabiertos en una mecedora. en tanto que sus amigas y vecinas se relajaron un poco y le dieron rienda suelta a sus comentarios por la extraña muerte del Chute Molina. En eso estaban cuando todas sintieron un ruido en el comedor, en el mismo lugar donde estaba el féretro. El silencio reinó de inmediato. Ninguna se atrevió a hablar. Solo el pequeño ronquido de Eliana, quien se había quedado más sedada que dormida, inquietaba el ambiente. Perfectamente algún ladrón o visitante ebrio pudo haber entrado. De pronto escucharon que desde el comedor estaban como abriendo el ataúd. Dedujeron que podían estar sacando incluso el cadáver desde su interior. La verdad es que la situación era increíble. Al cabo de unos segundos, sus sospechas adquirieron forma, ya que sin duda sintieron un ruido fuerte, pesado y seco, como si el ataúd hubiese caído al suelo. La situación en esos momentos se hacía insostenible. Una de ellas intentó gritar, pero enmudeció la voz poniéndose las manos en su boca. Los pasos desde el comedor esta vez fueron claros y concretos. Se acercaban decididamente donde se encontraban ellas. Juanita, la mayor, no pudo contener el natural proceso de su vejiga y dejó que ésta se manifestara, dejando caer su líquido silencioso para formar un notorio charco en el piso, sin que por supuesto sus compañeras pudieran percatarse. Los pasos arrastrados en dirección a la cocina eran un hecho. La puerta, ante la mirada atónita de las vecinas y las amigas, comenzó a abrirse lentamente. A Sarita, la menor, se la cayó el mate de sus manos y las gotas calientes le quemaron sus piernas, pero era tal su concentración que no las percibió. La puerta terminó de abrirse y lo que ellas vieron bajo su marco solo podía ser producto de una pesadilla colectiva. Era nada menos que la figura adolorida, un poco curva y cansada, del Chute Molina. Sí, el mismo cadáver que recientemente estaba siendo velado, ahora se encontraba ahí, frente a ellas, como implorando una explicación. Yo estoy tan sorprendido como ustedes. Son relatos que nos llegan de mano de los protagonistas o personas cercanas. El Chute Molina ahí, parado, ¿no? Es como para sentir un pequeño escalofrío. Muchachos, estamos en el teléfono 392-3041. Sin duda, hay que anteponer el número 2. Por tanto, les reitero, 2-392-3041. El Twitter, para quienes ya se están conectando con nosotros, es el siguiente: @ojosnegros921, @ojosnegros921, y nuestro mail es el siguiente: ojosnegros@radioagricultura.cl. reitero, ojosnegros@radioagricultura.cl. Muchachos, estamos conectados con todas las emisoras de Radio Agricultura y desde todas partes se están intentando comunicarse con nosotros. Solo hacen un alto para saludar a la Radio La Serena. Por cierto, Agricultura La Serena, 1440 AM. En Valparaíso nos están escuchando por la 98 AM y 106.3 FM. en Los Ángeles la 1200 AM, en Temuco la 770 AM, en San Fernando la 91.1 FM y ciertamente en Santiago la 570 AM y 92.1, la reconocida Radio Agricultura aquí en el propio centro de Santiago. Hay gente que le vamos a dar salida para calentar el ambiente, porque hemos parado esta historia, porque las personas que están aquí escuchando están con los pelos de punta. Tenemos a alguien en nuestras líneas. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, Carlito, habla con Lourdes. Lourdes, mucho gusto en saludarte. Estás obviamente en la sintonía, ¿no? Quiero saludarte. ¿Perdón? Desde Iquique te estoy llamando para saludar. Desde Iquique, pero me acordaba mucho de Iquique, por supuesto. Gran ciudad, grandes trabajos que hemos hecho con nuestro equipo de televisión cuando grabábamos ahí, así que gustoso escuchamos tu saludo. Estás en la sintonía y escuchando esta historia. ¿Qué te está pareciendo, Lourdes? Mira, es que yo me acuerdo mucho de cuando era chica. ¿Ya? Cuando escuché estos mismos cereales con mi mamá, chica. ¿Ya? Y ahora que es mi hija de 8 años, estoy escuchando los cereales, está más miedo, igual. Ella la está escuchando, ¿será apropiado para una pequeña tan pequeñita, valga la redundancia? No crees que es tan pequeñita, pero déjame decirte que te están escuchando de Suecia. ¿De Suecia? Desde Suecia, mis tías, yo les di el link para que te escucharan hoy día, así que también te están escuchando allá. Aprovechemos de darle un gran saludo entonces a nuestros amigos que están en Suecia. El otro día tuvimos llamados de Europa, particularmente de Francia y de Suecia, ahora seguimos en Europa, pero ciertamente. La tele ya está fome, no hay nada nuevo. Oh, Lourdes. Dice que le gusta mucho la radio y hacer tanto programa como estás haciendo. Te felicito. Un gran abrazo. Muchas gracias, Lourdes. De verdad, yo sé que hay un esfuerzo en que ustedes se conecten con nosotros. Lo agradecemos y nos da el ánimo para continuar juntos, imaginariamente tomados de la mano, para decirle a la gente que no estamos solos. Muchas gracias, Lourdes. Y reitero un abrazo para ti, tu hija. Y tus amigas y parientes, la tía me has dicho, desde Suecia. Un millón. Gracias. Y sigue el programa y ojalá fuera más programas en la semana, porque es súper entretenido. Estamos viendo ahí. Un abrazo, Lourdes, y gracias por llamarte, reitero. Gracias a ti. Estamos conectados con Agricultura. Aprovechamos, había omitido un saludo para nuestro radiocontrolador, Felipe Miranda, que está trabajando brioso a esta hora de la noche, a pesar de que es muy de noche. Y está también junto a nosotros nuestro productor y director Jaime Canales, quien hace todos los esfuerzos para que podamos conectarnos con ustedes. Aquí hay una suerte de pequeño people meter, vale decir, una forma de medir la gente que nos escucha online, y estamos sorprendidos porque la cantidad de gente que está conectada mediante esta figura online con la noche de los ojos negros es muy, pero muy grande. De verdad, lo que les diga es poco. Hay una gráfica aquí que nos da la autoridad para decir que se han conectado graciosamente con nosotros y nos han dado la mano. Por primera vez, a lo mejor, imaginariamente estamos de norte a sur escuchando el programa. Algunos tomando tecito, otros mate, otros no sé qué, y otros siguen llamándonos por teléfono. Le vamos a dar salida, sí. Yo quiero que descansemos un ratito de la historia para darle salida. Bernarda Astudillo, Bernarda, ¿cómo estás, Bernarda? Un abrazo. Hola. Hola, don Carlos, muy buenas noches. ¿De dónde nos llama, Bernardita? De la comuna de La Granja. Ah, qué bien, y desde allá nos está escuchando. Y terriblemente emocionada por hablar con usted, porque escuchaba todos los programas que usted hacía en la tele, el Día Menos Pensado y todas las otras. Qué así bien. Súper entretenida, y para nosotros igual no podíamos imaginar, porque somos varias personas ciegas que escuchamos este programa. Ah, ya nos había llamado un amigo que también tenía. Sí, lo escuché, pero no lo ubico. No, pero lo ubica. Claro, pero sí, somos varias que nos hemos pasado el dato, y igual cuando lo escuchaba el Día Menos Pensado, a pesar de no verlo, igual lo escuchábamos, igual nos imaginábamos las cosas, así que una felicitación para usted, para la emisora, y un cariño para todas las amigas mías y para los amigos. Gracias, Bernardita. Muchas gracias, de verdad. Usted está hablando. Yo, mientras me despido, le puedo decir que hay un señor, se dice Ricardo Beltrán, que también es no vidente, y dice que también está conectado con el programa en este mismo momento. Está Lina Lestrange, está Francisco Enríquez, está Isa, está Vázquez, está Francisco Enríquez. Es decir, son muchos, muchos quienes están en este momento juntos, porque no estamos solos. A pesar de que de la oscuridad siempre alguien nos está viendo, no estamos solos. ¿Tenemos algún llamado? ¿No? Ah, bueno, lo veremos. Están llamando algunas personas que quieren contactarse con nosotros. Gustosos los vamos a atender. Le voy a echar una broma a mi productor y director. Está con guante boxeo. No le alcanza a dar para los llamados telefónicos. Entonces toma uno, deja otro y estamos. Les quiero recordar, estimados amigos, que hay una cantidad enorme también de emisoras que se incorporan a Radio Agricultura para darle vida y sentimiento a la Noche de los Ojones. Tenemos un llamado, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Carlito, buenas noches, Milton Milla, gusto en saludarte. Solamente muy breve, para desearte éxito en esta aventura que se llama Radio y Subyugante. La televisión es de efecto, la radio es de afectos. Y sé que te va a ir muy bien, y solamente acompañarte después de tantos años, compañeros de ruta, en lo que era Canal 11 de Televisión, hoy día complacido de que estés en nuestra casa, Casa Radial, la Radio Agricultura. Milton, ¿qué quieres que te diga? De verdad, te agradezco mucho y me emociona que tú te hayas dado el tiempo de interrumpir tu accionar de la noche para conectarte con nosotros. La gente logra entender qué significa tu llamado por lo que significa el trabajo que realizas tú precisamente en la 92.1, la radio del deporte. De verdad, Milton, de verdad agradezco que nos hayas llamado. No estoy solo, son varios más los que están escuchándonos, así que, ¿qué quieres que te diga? Un gran abrazo. ¿Algo más? ¿Sabes qué pasa, Carlos? Dime. Te cuento, yo estoy en Viña hoy día porque bien, lamentablemente falleció una persona muy querida, amiga mía, pariente mío de muchos años, pero... no con los años se pierde el afecto y venía en el camino conectando las radios de Santiago y en la onda, hice las radios de acá de Viña y conseguí radios de compañeros. La música es entretenida, es apasionante, es un arte, todo lo que quiera, pero a esta hora conversación inteligente, conversación de emociones, conversación de contenido, hay muy poco en la radio, como fue hace muchos, muchos años. Entonces yo me celebro mucho de que esté haciendo un hombre tan prestigiado en la televisión, tan exitoso, con tantos proyectos, que esté haciendo radio para acompañar, más que entretener, para decir aquí hay una mano que te escucha. Y eso yo lo agradezco, sinceramente, Carlos. Te felicito y muchas gracias por darme la oportunidad de saludarte. No, a ti, Milton, de verdad, tú dijiste, es compañero de trabajo de tantas batallas, porque cada trabajo en el campo nuestro son verdaderas batallas. Hay algunos que logran su objetivo, otros salen heridos. Nosotros hemos sido vencedores y vencidos, y aquí estamos. Agradezco sinceramente el llamado tuyo, reitero, es lo que vale, así lo entiende la gente que está conectada por cientos a través de nuestra emisora. Un abrazo, que escuches el final de la historia, que es potentísimo. Sigue tu camino, bueno, estimado amigo. Escuchando. Bien. Te mando un abrazo, gracias, bien. Perdona. Chao, Milton, adiós. Milton, adiós. Millas, cómo no puede ser. Gran valor de la red de telefonía chilena, gran muchacho también de la televisión. Vamos a dar un llamado más, que alguien está ahí. Gloria Sandoval, muy cortito porque estamos justo con el tiempo, solo queremos abrazarnos y decir, el fuego está caliente, sirva más té, ¡aló!, más café. Corazón, ¿cómo te llamas tú? Gloria Sandoval. Gloria. Hijo, te felicito por el programa, excelente, desde que empezó no me lo he perdido. Muchas gracias. Tampoco mi hermana, que se llama Janet, en estos momentos ya lo está escuchando. Ya, pues el saludo vaya para ella también, ¿cómo no? Ya, pero excelente. Mi amor, escuche la segunda parte de la historia que ya se nos viene, le agradezco el llamado, no se vaya, porque después de contar la historia, vienen aquellos que nos van a contar lo que han vivido, las similitudes con nuestra historia. ¿Qué le parece? Muy bien. ¿Y qué está tomando muchas usted? Muchas felicitaciones. ¿Con qué nos está acompañando? ¿Qué está tomando usted? Debe tener la luz media apagada, apagó el televisor, ¿no? Matecito. ¿Ah, un matecito? Sí. Ah, qué bien. Mate. Qué bien, a mí me encanta el mate, así que... ¡Ah, qué rico! Entiendo. Mi abuelo decía con guariznaque, eso era... con malicia. Con malicia, espero que no sea con malicia, pues, estimada amiga. Glorita. Sí, muy amable, gracias. De nada, Glorita, que esté muy bien, gracias. Bueno, muchachos, es emocionante saber que estamos conectados, se lo digo en realidad. Es muy emocionante. Detengámonos un poquito, ¿verdad? Un poquito porque vamos a tratar de dar algún pase a nuestro estudio comercial, estimado amigo Felipe. Eso es así. Les pido que no se vayan. Retornamos en un par de minutos, que viene la segunda parte de esta historia que a nosotros ya nos tiene cautivado. Hasta luego. Diez de la noche, 34 minutos. Radio Agricultura y Metrogas Cambia es Natural presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. A propósito del triunfo que obtuvo don Horacio Cartes al ser elegido presidente electo de la República del Paraguay, nos consultan por el valor fonético de la letra Y con que termina el sustantivo propio Paraguay. Por si le interesa, como se sabe, la Y, también llamada Y, representa dos sonidos. En posición inicial de palabra o de sílaba, se lee Y. En otros casos, representa el sonido I. Ahora bien, las palabras agudas terminadas en N, S o vocal deben pintar tilde. Sin embargo, para efectos de la acentuación ortográfica, las voces agudas acabadas en Y no se tildan, pues la Y se considera en estos casos una letra consonante y no una vocal. Ejemplos de voces agudas que no llevan en su escritura un acento ortográfico o tilde: Paraguay, Uruguay, Virrey, Convoy y la forma verbal del verbo estar, yo estoy. Todas estas palabras son agudas, acabadas en Y con sonido I, pero no se tildan en la última sílaba. Radio Agricultura y Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. Metrogas te invita a cambiar. Bájate del auto y súbete a la bici. Cambia, es natural. Únete tú también en cambiahoy.cl. Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente. Estimados amigos, ya les dije, era muy cortito este descanso y la gente nos está apurando por mail. Dice que están muy, pero muy preocupados de continuar viendo y escuchando la historia. Y digo viendo porque la imaginación nos hace ver lo que algunos no ven. Pero todos los que estamos tomados de la mano estamos viendo y sintiendo. Me alegra mucho saber que hay personas que comentan en Twitter que han apagado la luz de la casa, están con una luz tenue escuchando la radio. Emocionante. Amigos míos, pongan mucha atención. Voy a recordar que el Chute Molina estaba en el ataúd, que las vecinas estaban en la cocina, que sintieron caminar a alguien, no sospechaban quién era, y era nada menos que este hombre que se había levantado de su ataúd y se puso bajo el dintel de la puerta, en el marco de ella, y las enfrentó. Ya narré lo que le sucedió a ella. Escuchen cómo continúa esta historia, por favor, porque es fantástica. Y por cierto, no podían dar crédito a lo que estaban apreciando sus ojos. Entre la sorpresa y el miedo reinante, el Chute Molina esbozó con voz casi cotidiana: ¿dónde está la Eliana? La Juanita, la mayor, cayó desmayada, y las restantes huyeron gritando hacia el patio con la clara intención de pedir auxilio. todas, sin excepción, se sintieron culpables de haber hablado mal del muerto en su misma casa mientras lo velaban. Este supuesto castigo caído de las tinieblas tuvo un desenlace sorprendente, ya que el Chute Molina no había resucitado, por decirlo de un modo práctico, dando claras señales que había sido catalogado equivocadamente muerto, ante la consternación de toda la gente del pueblo. Le costó al Chute Molina insertarse con propiedad en su medio ambiente. Él solo recordaba que había caído en un sueño profundo, de manera que estaba lejos de darle al hecho un sentido casi fantasmal, como lo pensó su entorno. El Chute Molina volvió al puerto de San Antonio para continuar con su oficio, solo que esta vez fue renuente a cometer actos que podrían ser considerados como una flagrante infidelidad. Nunca se aclaró públicamente el motivo que lo llevó a vivir esa experiencia que rebasó todos los límites de lo inexplicable. Sin embargo, el tiempo todo lo borra, y al cabo de medio año ya nadie se refería al tema. Una noche, mientras jugaba al cacho con sus amigos y luego de haber tomado algunas copas de más, el Chute Molina cayó al suelo ante la mirada atónita de todos los presentes. En el intento vano por levantarlo y hacer que volviera a la normalidad, los amigos se percataron que el Chute Molina estaba sin signos vitales. Desde ahí mismo fue llevado al centro asistencial más cercano, donde minutos más tarde se le decretó ahí mismo su deceso. Nuevamente su velatorio fue bastante concurrido, solo que en esta ocasión, a pedido de la familia, su cuerpo no fue introducido al interior de un ataúd, sino más bien fue acostado en una mesa. Allí, luego cubierto por una sábana blanca que dejaba al aire solo su rostro. En realidad, nadie hizo cuestión a esta manera de velarlo. El parte médico aseguraba que en esta ocasión el Chute Molina había dejado de existir por un sobreconsumo de alcohol. Esta vez el velorio sucedió sin mayores novedades, e incluso la señora Eliana y sus hijos acudieron con más entereza a su entierro. Este se hizo a pie rumbo al cementerio. Sus amigos cargaron al muerto en una suerte de camilla de madera, dejando ver por las calles el cadáver cubierto completamente por una sábana, que más bien parecía una procesión que un sepelio. Según los amigos más cercanos, toda esta puesta en escena se hizo a petición exclusiva del propio Chute Molina. Esa tarde también de invierno dejó caer unos goterones camino al entierro, que en modo alguno amilanó a los acompañantes ni evitó que a su paso por el pueblo la gente saliera a despedirlo rumbo a su última morada. El sacerdote del pueblo, el cura José, dio su responso y oró por la llegada de un hijo más al reino de los cielos. Truenos y relámpagos aceleraron la despedida, ya que la lluvia comenzó a caer con una intensidad inusual. En el momento precisos que los empleados del cementerio se disponían a introducirlo a su tumba definitiva, que estaba en la tierra. La sábana que cubría al muerto, escuchen bien, se empezó a mover. Y tal como uno podría haber imaginado el regreso de Lázaro a la vida, apareció entre sus pliegues mojados la figura del Chute Molina, como despertando de un sueño. Esta vez no fueron solo las cuatro amigas y vecinas las que decían haberlo visto aparecer, sino más que un centenar de amigos y conocidos que, emocionados, quisieron brindarle el último adiós. El Chute Molina, extrañado por el escenario en el cual se encontraba, solo atinó a mirar a su alrededor sin saber con exactitud qué estaba pasando. Los más cercanos se atrevieron y lo ayudaron a volver junto a su familia y a su casa. Ahora no tenían dudas que estaba poseído por un poder satánico. Les puedo asegurar que nosotros que estamos aquí a esta hora en Radio Agricultura estamos también tomando un mate. Solos. Nos miramos y no queremos pensar que estamos sintiendo ruidos extraños. Algo nos está pasando. Estamos tremendamente cautivados con esta historia que nos ha llegado de la mano de la supuesta nieta del Chute Molina. Esta historia va a continuar. Pero queremos desahogar un poco las líneas telefónicas porque hay gente que quiere darnos su impresión. Vamos a desahogarnos un poquito. Vamos a entender que es necesario tomar aire y volver a lo nuestro. Estamos mandando un saludo a todos nuestros amigos taxistas, a los guardias, a los mineros. Y hablo de Collahuasi porque es un gran conglomerado de obreros que están a esta altura de la noche haciendo su descanso y aprovechando de escuchar la noche de los ojos negros. Demos salida, por favor, a alguien, porque los llamados son muchos. Sí que nos está escuchando, buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Con quién te gusta hablar, estimo? Con Rodrigo Fuentes. Rodrigo, muy buenas noches, bienvenido a la noche de los ojos negros. Oiga, Carlos. Dígame. Primero que nada, felicitarlo por su programa. Nosotros acá, mi familia, estamos escuchando y con harto... preguntecito y con harto miedo aquí mi hija escuchando el desenlace del Chute Molina. Rodrigo, para que escuche el desenlace y para que yo te escuche todavía aún mejor, te pediría que pudieras bajar un poquito el volumen mientras esté el llamado porque se nos acopla el parlante en este caso. Ya, ahí lo bajamos. Ahí está. Me contabas entonces, Rodrigo, que están atentos a la historia, ¿no? Claro, atentos aquí a la historia con harto suspenso, a ver qué pasa al final. Te puedo decir que se van a sorprender. Sí. Se van a sorprender. Chuta, me imagino. Bueno, Carlito, felicitándolo por su programa. Gracias, gracias, bueno. Rodrigo. Un saludo a tu familia. Mi señora me dice que vuelva al mea culpa. Que vuelva al mea culpa. Me estaban contando por ahí que hay una camada de telespectadores que han hecho ahí un sitio para conectarse y pedir que el programa vuelva. Rodrigo, de verdad, un gran saludo. Te hemos dado una salida porque estamos demostrándole a quienes nos escuchan que somos muchos y que hay gente que está desesperada por decir yo estoy en la sintonía de agricultura, y esa es la razón que está cumpliendo estos primeros llamados. Después escucharemos a aquellos que tienen historias que narrarnos muy similares a esta quizás. Un abrazo, estimado Rodrigo. Igual para ti, un abrazo. Y ojalá no te pierdas. Bien. No, para nada. Listo. Bien. Chao, amigo. Chao. Estamos. Yo quiero continuar con la historia, porque estoy tan cautivado como ustedes y quiero sorprenderme más todavía. Hay una enorme cantidad de Twitter, rellena arena, pide que hagamos una repetición durante el día. Carlos Cancino. El Chute Molina me tiene intrigado, dice Francisca Gatica. Uy, qué miedo, me dio susto esperando al... Mejor prendo la luz, dice Monardes. Hay gente que dice que me estoy cubriendo con la sábana, pero estoy escuchando igual. Eso hacía yo cuando era niño. Ponga mucha atención. Si le van a echar más café calientito, háganlo ahora. Más agua caliente al mate, háganlo ahora. Y si hay un traguito por ahí, tómenselo ahora, porque viene la tercera y última parte de La Noche de los Ojos Negros. Les vamos a recordar que el Chute Molina, digo, mientras se encontraba farreando con su amigo, cayó al suelo y lo dieron por muerto. Y mientras estaba en el cementerio, le estoy recordando, hasta ahí llegamos, se puso a llover y ante la consternación de todos los presentes, se levantó de su tumba muy hechiza, porque estaba sobre una suerte de camilla con una sábana blanca mojada por la lluvia. El Chute Molina por segunda vez se levantó de su, entre comillas, ataúd. Y esto fue lo que sucedió. Su regreso a la vida de esta forma por segunda vez fue el comentario obligado del pueblo en los días siguientes. La señora Eliana no le permitió, por lo mismo, abandonar la casa para que no fuera objeto de burlas, ni mucho menos de rechazo por algunos malpensados. Al cabo de un mes de encierro, poco a poco el Chute Molina volvió a su trabajo y a juntarse con sus amigos. Esta vez el propio protagonista de estos insólitos resucitamientos sintió el peso de las críticas y también las miradas cuestionadoras de la gente en la calle. El Chute Molina, un personaje admirado y querido en el pueblo, comenzó a quedarse más tiempo en su casa. Habló con su mujer para abandonar definitivamente el pueblo y buscar así nuevos horizontes en otro lugar. Un día, al dirigirse al banco y encontrarlo cerrado, decidió esperar a que lo abrieran en la misma plaza. Compró el diario y ahí mismo lo leyó, sentado en un banco, haciendo la hora. En esto estaba, cuando a plena luz del día y ante la presencia de algunos transeúntes que pasaban por allí, se desvaneció y cayó literalmente muerto. Esta vez los médicos del hospital fueron quienes aseveraron que el cuerpo del Chute Molina estaba bajo los cánones irreversibles de una muerte producto de ataque cardíaco. Eliana se opuso a que le hicieran la autopsia y, compartiendo con las autoridades del servicio médico legal, optaron por velarlo un día más. La señora Eliana tenía la íntima ilusión que su esposo volviera a despertar como lo había hecho antes. Pero lamentablemente no fue así. Esta vez lo acompañaron solo los amigos más cercanos. Y después del primer día de velatorio, fue necesario ponerlo en un ataúd por exigencias sanitarias. Ese fue el acuerdo y así se hizo. Eliana asumió con dolor la partida definitiva de su esposo. Y ella se consumió en llantos hasta el punto que, previo a su partida al cementerio, se desmayó y no pudo continuar. Ese día llovió más que nunca. Una sinfonía de truenos y relámpagos le dio la despedida al Chute Molina. Ahora esta concurrencia claramente era escasa. Los días pasaron y en el pueblo nadie habló más del asunto. La señora Eliana debió trabajar y siguió sus pasos y también sus contactos, y se acostumbró a ir a San Antonio para asistir con la misma propiedad a los remates. Alojaba en el mismo hotel que lo hacía él y obtuvo en buena hora los mismos dividendos que su marido. Pero más allá de ese éxito, la señora Eliana vivió en uno de estos viajes una experiencia que le cambió la vida. Al llegar al hotel, fue conminada por el dueño, quien la invitó a tomar un té a su casa. Allí la preparó para una conversación que ella jamás imaginó. Según don Rafael, así se llamaba el dueño del hotel, había conversado en varias ocasiones con el Chute Molina. Y recuerda con especial atención el síndrome que a él le afectaba, sobre el cual su esposa desconocía cabalmente. Rafael dijo, la noche aquella en que pareció haber tenido una pesadilla estando despierto, don Rafael lo sintió desde su habitación y acudió al llamado, y al verlo allí tendido sobre la cama se asustó. Y entonces consiguió la participación de un amigo médico que se encontraba casualmente de visita. Este, por supuesto, lo dio por muerto, y mientras hacían los trámites respectivos, se dieron cuenta que el Chute Molina se había despertado y había salido a trabajar como si nada hubiese sucedido. Ante tal fenómeno, su médico amigo, que trabajaba en una importante clínica de la capital, estudió su caso con sus colegas y llegaron a la conclusión que podría padecer de una severa patología denominada catalepsia, cuyas características son la ausencia exterior de sensibilidad y también de movimientos, haciendo parecer a quien la experimenta como si estuviera literalmente muerto. Señaló don Rafael que se confunde con problemas al corazón. La señora Eliana quedó perpleja ante esta información y, sin pensarlo dos veces, apenas pudo, regresó a su pueblo. Contrató a unos maestros de confianza para que con pala y picota la acompañaran al cementerio con la clara intención de abrir la tumba de su esposo. Convencida que el cuidador que tiene el pequeño cementerio del pueblo habitualmente pasa borracho y que la gente no acude generalmente durante la semana, y además que la tumba de su esposo está alejada de la entrada, Eliana se atrevió a llevar adelante su objetivo. El silencio se hacía escuchar. Por supuesto, no andaba nadie. Los maestros comenzaron sin temor su trabajo y cavaron por largos minutos antes de sentir en el filo de la pala un sonido de madera que lógicamente correspondía al ataúd. La señora Eliana no podía evitar su nerviosismo. Tiritaba sin poder controlar sus movimientos. El ataúd quedó a descubierto, pero por extraña razón, este estaba boca abajo. Lograron ponerlo a la altura del piso de tierra para abrirlo luego con mayor facilidad. Fue la propia esposa del Chute Molina quien, sin poder evitar que un escalofrío recorriera su cuerpo de pies a cabeza, se abalanzó sobre el cajón para proceder a abrirlo. En ese instante se inundó de emoción. Y al verlo, casi cayó al suelo de espanto, ya que el vidrio daba muestras claras de haber sido violentado desde el interior. Un sondeo más acucioso demostró más tarde que sus uñas estaban largas, también con sangre y llenas de astillas de madera. Y así no cabía la menor duda que él despertó e intentó buscar a como diera lugar la salida. El cuadro era horrendo y triste a la vez, ya que las evidencias señalaban que la tapa estaba arañada en su interior y que de todas maneras el Chute Molina había muerto finalmente tratando de escapar del ataúd. Ahí mismo esta mujer sintió que había llegado un poco tarde. La señora Eliana cubrió de tierra su tumba nuevamente. Les pagó a los maestros bajo la condición que nunca más hablaran de esta experiencia. Y así, a las pocas semanas de haber visto y comprobado lo que hicieron con su esposo al momento de enterrarlo, decidió abandonar el pueblo para no regresar jamás. Qué terrible historia. Me da miedo pensar que cualquier persona puede sufrir este síndrome que lo deja en un estado de catalepsia, que hace parecer que está muerto, pero en realidad está vivo. Seguramente este hombre despertó, como siempre lo hizo, y se encontró... No, la verdad, mejor prefiero evadir esos comentarios, esos análisis. Porque es una historia que tiene una verdad para quien nos la contó, un pariente muy cercano de esta víctima. Estimados amigas y amigos, esta ha sido, hasta ahora, hasta este momento, la historia que nos ha cautivado y que nosotros le hemos llevado hasta sus emisoras, hasta sus radios, hasta sus autos, hasta su trabajo, hasta las minas. Hay gente que me contaban que había bajado la luz, que había prendido una vela y estaba literalmente transpirando mientras escuchaba esta historia. Nosotros estamos también muy, muy emocionados. Vamos a recordarle el teléfono, porque a partir de ahora sí vamos a recibir vuestros comentarios a través del teléfono 2-392-3041, 2-392-3041, y le vamos a recordar nuestro Twitter, @ojosnegros921, y nuestro mail, ojosnegros@radioagricultura.cl. Un saludo, por cierto, a todas las emisoras que se están conectando a través de nuestra emisora. ¿Quieren pasarnos un llamado? Eso es porque son muchos, de verdad. No sabemos qué hacer. Nuestro director y productor Jaime Canales está con guante de boxeo. Dice, aprieta una tecla y le sale otra. Pero vamos a aprovechar este rato para conectarnos con Cristian Jiménez, que es nada menos que nuestro hombre que edita las historias y que está en casa escuchándolo. Un saludo para él. Y por cierto, para Felipe Miranda, que es el único radiooperador que está hasta esta hora de la noche funcionando en directo. Vamos a hacer un pequeño descanso, muchachos. Llámenos al teléfono, que el programa continúa y las historias también van a seguir sucediendo en el transcurso de la próxima media hora. Muchachos, muchachas, más café, más guarinaki, más mate. que la noche de los ojos negros continúa. Espérennos. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11:04 p.m. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland, Florida. Exclusivos modelos Lego, solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Energía pura, pura energía saludable. La zona Entel, el club de beneficios de todos los clientes Entel. O'Higgins y Cobreloa abrirán, candidatos al título ambos, la fecha 14 del fútbol nacional este viernes a partir de las 20 horas. Los otros candidatos el día sábado, Unión Española visitará Quillota, enfrentando a Wanderers a las 3:30 p.m. y la Católica en San Carlos a las 6:00 p.m. recibirá a Everton. Entre tanto, el domingo, Universidad de Chile hará lo propio con Colo Colo en el Estadio Nacional, en partido que se jugará ya no a las 15:30 p.m. como estaba fijado, sino que tras la reunión efectuada en la Intendencia Metropolitana, este encuentro, el partido mayor del fútbol chileno, se jugará siempre el domingo, siempre en el Nacional, pero a mediodía. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a $990 en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Agricultura 92.1. Amigos, estamos de regreso, tal como lo prometimos. Hay mucha gente que por Twitter nos está preguntando cómo lo hace, porque tiene una historia que enviarnos y seguramente quiere que sean parte de nuestro relato los días lunes a esta hora. Les vamos a decir que la primera instancia es que nos escriban a nuestro mail, que los voy a repetir, es ojosnegros@radioagricultura.cl. reitero, nuestro mail es ojosnegros@radioagricultura.cl. Aquí nos pueden escribir sus reflexiones, sus pensamientos respecto al programa y, por sobre todas las cosas, aquellos que tienen historias, las pueden contactar o hacerlas llegar por esta vía. A través de eso le mandaremos el teléfono del productor y, si es necesario, nos reunimos con ustedes, porque esta historia que usted nos va a contar seguramente la vamos a tener que guionizar, y ese es nuestro gran trabajo y muy interesante por lo demás. Así que allí nos escriben. Queremos un poquito de humor. Yo sé que la gente está asustada. Alguien decía, ¿cómo alguien puede morir de esa manera? Nosotros nos preguntamos. La invitación es que reflexionen. Que si están alrededor de un fueguito, de la estufa, si están trabajando, pueden comentar. ¿Por qué pasan estas cosas? Y antes pasaban, hoy día estos diagnósticos son un poquito más acuciosos y probablemente síndrome de esta categoría ya no suceden. Lo voy a preguntar. De verdad lo voy a preguntar. Quería sonreírme un poco porque por el citófono interior nos llamó nuestro cuidador. La radio agricultura está ubicada cerca de la carretera, con el centro de Santiago, la carretera norte-sur. Es una casa antigua, de 4 pisos. Nosotros estamos solos en el tercero, en el segundo no hay nadie, en el cuarto tampoco, pero en el primero está el guardia. Y se le ha ocurrido escuchar la historia. Y nos estaba llamando Freddy por vía citófono para decir si era posible que subiera. Pero si yo le digo que sí, lo van a despedir. Así que Freddy, quédate ahí nomás. Bien amigos, ha llegado el momento de comenzar a recibir y darle salida a los llamados de aquellas personas que han entendido que tienen una historia que nos pueden narrar, que es similar y que nosotros vamos a compartir esta noche también, para que entiendan que nadie está solo. ¿Tenemos algún llamado o una historia? Felipe Miranda, para que demos salida de inmediato. Bien, Leonor, mucho gusto, Leonor. Hola, Carlito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿De dónde nos llamas, Leonor? De Viña del Mar. Hace mucho frío hoy día acá en Viña. Viña del Mar, ¿y estás cobijada? Digo, ¿con quién? ¿Con alguien? ¿Con ropita? ¿Con sí, una ropita que te cubra? Digo, ¿no? Sí, para estoy el frío. En el living, pero estoy con mi esposo aquí en la qué casa bien. Con los niñitos. ¿Y han escuchado atento la historia, verdad? ¿Se dan ay, a la tarea? No, increíble lo que es la ignorancia del tiempo para los diagnósticos. O sea, solamente falta conocimiento nomás. Seguramente. ¿Y tú tienes alguna historia que contarnos, Leonor, por sí, casualidad? Sí, una que recordé que contaban mis abuelos. ¿Ya? Y mi papá en ese tiempo me lo recordó. Es en Valparaíso, en los cerros, porque ellos eran porteños. ¿Ya? Entonces dice que había una familia de clase media como nosotros, común y corriente, y que siempre todos los días en las tardes pasaba un niñito a pedir pancito. Ya, pues, con el tiempo fue pasando, y se hizo tan asiduo la ida de este niño a la casa, que lo esperaban, pues, más o menos calculaban la hora y le pasaban un pancito bien hecho, y después lo empezaron a incorporar a la familia. Entonces ya con el tiempo era ya niño de ahí, sacaban fotos, todo, y de repente este cabro chico desapareció, pues, desapareció. No volvió más. No volvió más, pues. Y se asustaron los dueños de casa, todo. Los que lo cobijaron. Justamente, porque era niño pobre, pues, de los cerros. Uh-huh. Y en eso después lo van a buscar, pues, y preguntando por las características, no, si ese niño vive en tal parte. Y fueron para allá, pues, a verlo. Uh-huh. Y resulta de que llegan a la casa, preguntan, no, sí. Pero ¿cómo? Y quedó la persona que atendió, que parece que ha sido la abuelita o la mamá, no sé, le muestran las fotos que se habían sacado ellos en familia, y que la señora quedó atorita, que ¿cómo? Y se para ahí porque estaba sentada al lado de un anafre o algo, decían, y se fue a una cómoda a buscar un papel, un diario. Y resulta que estaba ahí reflejado un accidente en donde había muerto este niño. Estaba muerto. Era un alma en pena, se podría decir. Pero en ese tiempo, cuando ellos lo vivieron, ya había pasado 15 años. Vaya. Del fallecimiento de este niño. Y ellos harían, ¿qué? 2 meses que lo habían dejado de ver. Entiendo. Y se quedaron, pero... Literalmente. Las cosas del destino, cosas de la vida. Sí. Las cosas de la tercera dimensión, desconocida, no tiene explicación, po. No tiene explicación. Y para mí estas historias, Leonor, pertenecen a la verdad íntima de cada persona, de aquella que es capaz no solo de creer, sino que particularmente de ver. Quizás solo pueden verlo algunas personas. Exactamente. Y en eso hay que ser bien respetuosos, ¿no? Exactamente. Yo creo que las personas de pensamiento limpio, de creencia limpia, más que nada, uh-huh. Y se hace el paso para la tercera dimensión de vivir una experiencia. Capaz que haya porque mucho no todos de eso, tenemos. ¿No? Yo sí. Capaz que haya mucho de lo que tú dices. Me encanta saber que la gente nos puede contar historias, puede sacar sus propias conclusiones, que no son necesariamente las de todo el público, porque cada uno, reitero, vive esta historia desde el punto de vista más personal. Sí. Sí. Y estamos descubriendo este mundo de las historias personales. ¿Cuántas de ellas colindan con la de otro? Y vamos viendo que son muy parecidas. Nosotros hemos contado precisamente en algunos de los Cerros Paraíso historias similares. Y digo, ¿cómo estas van pululando y van formando parte también pasan de nuestra cultura? Claro, pasan a ser leyenda. Y a lo mejor una persona realmente la vivió. Emocionante historia, porque cuando hay niños de por medio no puede ser de otra manera. Leonor, muchísimas abrazo, gracias, Carlito. Leonor, por acompañarnos. Bueno. Saludo a tu esposa, a tu familia, y espero que nos encontremos el próximo lunes, que estamos de vuelta con otra noche de Los Ojos Negros. Interesante la historia. ¿Verdad? Y te felicito, está mucho más cercano aquí en la radio que por la pantalla. Se te siente más cerca. Oh, muchas gracias, Leonor. ¿Ya? No nos abandones, ¿sí? Hay gente que nos está esperando. Gracias, un abrazo grande. Igual. Continúa nuestra sintonía. Muchas gracias a ti. Bien. Chao. Estamos en la noche de Los Ojos Negros. Le estamos recordando que tenemos un teléfono, el 2-392-3041, para que usted se acerque y nos diga, estamos a la sintonía de la noche de Los Ojos Negros y tengo probablemente una historia que contarles. Hay alguien más, por supuesto. Felipe Duarte, nos están diciendo que está llamando desde alguna parte de Chile. Felipe, buenas noches. Hola, Carlito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Felipe? ¿De qué parte nos estás llamando, estimado amigo? Mira, en estos momentos estoy en Santiago Centro, en el bar de un amigo, estamos reunidos, estamos preparando un pequeño evento, así que todos escuchando tu programa con mucho gusto. Oh, muchas gracias. Estos son los pequeños altos en el camino para quienes están trabajando, bien, como bien digo, y son capaces de tomarse el cafecito junto con nosotros. Agradecemos tu llamado, Felipe, ¿no? ¿Y tienes alguna historia que contarnos, Felipe, acaso? ¿O qué te hace...? Sí, de todas maneras me ocurrió el año pasado. ¿Sí? Te cuento, estaba en mi casa, yo vivo en Buin. ¿Ya? Estaba en mi casa con un grupo de amigos, cuando estábamos haciendo algunas locurillas por ahí, y me pongo a filmar con mi teléfono celular, ¿ya?, a cada uno de ellos las cosas que estábamos haciendo, cuando de pronto, eran 4 de la mañana, si no me equivoco, cuando de pronto por mi ventana entra una luz muy resplandeciente, una esferita chiquitita, celeste, y nos empezó a dar vuelta a la casa. Todos pensamos que podría haber sido una luciérnaga o alguna cosa así, ya, pero nos dimos cuenta que no era ningún insecto, nada, de repente se paraba, se movía de un lado a otro, y todos muy asustados con el tema. Así que esa es como una experiencia más extraña que he tenido. ¿Y qué explicación? Obviamente. ¿Qué explicación le dieron, Felipe? ¿Perdón? ¿Qué explicación le dieron a ese fenómeno ustedes? Mira, estuve investigando un poco el tema y al parecer son unos giros que llaman orbs. Dicen que son seres luminosos al respecto. Me dejó súper intranquilo el tema. Claro, ¿cómo no? Estuve ignorante en el tema, pero investigando por aquí y por allá, me dicen que son seres luminosos. Entonces, fue un encuentro como súper escalofriante. Y ustedes tienen el testimonio fílmico de eso, tengo, ¿no? Tengo la grabación. De hecho, yo tengo la grabación. Increíble, qué increíble. Tengo mi celular y tengo unas ganas enormes de verla. Qué bien. Mira, probablemente a medida que vayamos desarrollando este programa, tengamos modo de ir advirtiendo a nuestros oyentes que hay algunos fenómenos, algunas situaciones que son dignas de ser vistas. Reitero, yo soy muy poco amigo de darle más valor que el que ustedes le entreguen, porque ya con eso es suficiente, y entender que estas experiencias personales, al ser compartidas, nos llevan por lo menos a un rato de entretención, ¿por qué no? Y por sobre todo a un momento de profunda reflexión. Felipe, te agradezco que te hayas detenido en tu labor, ¿no?, y que nos hayas llamado y que nos hayas contado esta historia que yo primera vez que la escucho, y que tú tienes documentos, evidencias. Sí, por supuesto. Algún día te las vamos a pedir para dar fe de aquello, ¿no? Muchas gracias, Felipe. Sí, dime. Muy, muy entretenido tu programa, nos tiene a todos con los pelos de punta, lo escuchamos todas las semanas. Qué bueno que estés de nuevo en la radio, y mucha ánimo y fuerza. Te seguimos siempre. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, de verdad. Se agradece. Carlito, adiós. Adiós, que estés bien. A través de todo Chile están escuchando la 92.1 en sus diferentes diales, conectados con nosotros y diciéndonos, yo estoy esta noche en directo escuchando La Noche de los Ojos Negros. ¿Quién está por ahí? ¿Quién nos está viendo? Desde Puerto Montt. Me dio hambre de comer marisco. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, tú hablas con Katherine. Estamos acá, te estoy llamando desde Puerto Montt con dos amigas mías que nos preparamos para poder ver el programa. Bajamos las luces, estamos tomando un roncito. ¡Ah, no me digas! ¡Qué bien, Katherine! Dale un saludo a tus compañeras y... mira, en vez de irse a un pub en esta horita, comprarse el traguito que quieren tomar y llevarlo a casa y algo para picar, creo que es mucho mejor los días lunes, ¿verdad? Sí. Katherine, ¿qué te pareció la historia? ¿Te gusta el programa? Impactante la historia. No lo imaginé nunca que iba a terminar así. ¿No? ¿Qué? Acá estábamos muertas de susto y no, ya después que resucitaba cada rato, pero hoy no, qué increíble despertar en el cajón, eso lo encuentro lo más importante. Qué increíble, Katherine, a mí, digamos, y a nuestro equipo, por cierto, nos alienta muchísimo todo lo que tú nos comentas, porque hemos tenido contacto con, mira, la radio nos permite estar en todo Chile, y saber que estamos unidos imaginariamente y que no están solas ustedes, porque hay muchos más que están en sus casas a esta hora de la noche. Sí, no, genial. Y pucha, ojalá seguir escuchándonos siempre que se pueda. Súper bueno. Aquí estamos por lo pronto, los lunes a las 22 horas, emocionados contando esta historia que ustedes mismos nos mandan. ¿Ya? Claro. Katherine, bueno, un fuerte abrazo, ya, un gran beso. Y no nos abandones. Que estés bien, ¿eh? Dale. Chao. Bueno, yo sé que hay muchas personas que nos están llamando y no quiero crearle insatisfacción, pero sí voy a hacer la promesa de que si hoy día no sale al aire, le aseguro que la próxima trataremos de ir ordenándonos, porque nos dejan sus teléfonos. Aunque no estén al aire, quiero que sepan que estamos conectados. Y por sobre todo que cada noche de día lunes somos más. Felipe, tenemos más gente que quiere colgarse, por favor, dale. Solange, ¿cómo estás? Buenas noches. Solange. Hola, buenas noches, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿de qué parte nos llama, Solange? De acá, de La Granja. De La Granja, se está tornando un lugar importante para nosotros. Hay gente que nos ha llamado de ahí. Te escuchamos, Solange. A ver, estamos mirando el programa con mi hija, súper entretenido. La semana pasada nos quedamos súper tristes porque el jueves no lo pasaron y el domingo tampoco. Pero bueno, hoy nos preparamos, estamos con la luz apagada y nos preparamos para escuchar toda la historia. ¡Qué bien! Y yo tengo mi propia historia para contar. A ver, cuéntanos la historia. Carlitos, Solange, lo que pasa es que esto pasó, nosotros vivimos en Buenos Aires mucho tiempo. ¿En Buenos Aires, sí? Sí, y esto pasó, nos pasó a mi mamá, a mi hija y a mí, como familia, nos ha dolido mucho. Resulta que un día sábado nos despertamos con mi mamá y mi hija, y estábamos tomando desayuno y nos pusimos a conversar y empezamos a comentar lo que habíamos soñado, y daba la casualidad de que las tres habíamos soñado exactamente lo mismo, que mi papá fallecía. Y se comentaron eso ahí y se dieron cuenta que no podía ser, que todos estaban hablando de lo mismo. Estaba bien, porque mi papá no estaba enfermo. Ya. Mi papá estaba en ese momento, estaba trabajando, así que estábamos las tres tomando desayuno, comentando, y estaba, mi papá nunca estuvo enfermo. Ya, y soñaron que tu papá se moría. Mi papá fallecía. Sí. Ay, cuéntanos qué pasó. ¿Qué pasó? Pasaron aproximadamente 3 semanas. Sí. A la cuarta semana, mi papá, un día lunes, empezó a ponerle trancas a las puertas, y nosotros súper asombrados le preguntamos qué pasaba, o sea, lo veíamos súper extraño. ¿Por qué hacía eso? Claro. Mi papá no estaba enfermo de nada. Y empezó a poner unas trancas en la puerta, y nos dijo, no, porque se van a quedar solas. Así les dijo. Eso fue un día lunes. Sí, mi papá nos dijo, las estoy protegiendo porque ustedes se van a quedar solas. ¿Y lo entendieron así tan literalmente como el sueño o no lo unieron en ese momento? Lo asociamos, sí. De hecho, nos quedamos preocupadas, le dijimos que se sentía mal para llevarlo a la clínica. Él nos dijo que no, que estaba súper bien, que no necesitaba nada, que simplemente nos decía eso, que nos quería proteger y le ponía unas trancas a todas las puertas, a todas. El día viernes, eso fue un día lunes, todas las semanas estuvimos como súper preocupadas con mamá, pero él no quería ir al médico. El día viernes, en la noche, estábamos comiendo pizza y tomando una cerveza, y mi papá nos dice, voy a compartir con ustedes, porque va a ser la última noche que comparto. No me diga. Sí, te juro, sabes que hasta el día de hoy, si a mí me lo cuentas no lo creo, pero yo lo viví. Lo viví en carne propia y a todo el mundo se lo cuento. Qué miedo de haber sentido en ese rato, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué miedo deben haber sentido en ese rato ustedes? ¿Por? Mira, teníamos miedo, pero más que nada teníamos como preocupación. Claro, porque él estaba vivo. La preocupación de que él no quería ir al médico, claro. Y compartimos la pizza, compartimos una cerveza, nos fuimos a acostar, todo súper bien, un viernes en la noche. El día sábado en la mañana él se levanta súper temprano, se pone a barrer la vereda, todo esto en Buenos Aires. Se encuentra con un vecino y le dice, Pepe, juégale a este número, que en Buenos Aires hay un juego al azar que cada número tiene un significado. Ya. Entonces mi papá le dice, Pepe, juégale al 48 porque hoy me muero. ¿Ya? Oh. Nosotros lo escuchamos porque estábamos en el dormitorio de mamá que daba justamente hacia la calle. Ya. Después mi papá entra, le da un beso a mi mamá, le da un beso a mi hija, a mí no. Se despide, se acuesta. Yo a todo esto voy a comprar el pan. Uh-huh. Y sabes que cuando vuelvo mi papá había fallecido. No te puedo creer. Qué increíble. Sí, y sabes qué historia. Yo tengo un hijo. En estos momentos, o sea, después que pasó todo eso. ¿Aló? Sí, te escucho. Te escuchamos, sí. Después que pasó todo eso. Bueno, nosotros igual nos quedamos así con el cargo de conciencia de no poderlo haber llevado al médico. ¿Y por qué no lo llevamos? A lo mejor tenía algo. ¿Por qué no insistieron, decían ustedes? De hecho, pasaron cosas súper insólitas, porque mira, ¿sabes qué? Mi papá siempre dormía con la puerta cerrada. Y esa mañana, cuando volvió para recostarse, porque se había levantado demasiado temprano, le dijo a mi mamá que no le cerrara la puerta, que se la dejara abierta. Por primera vez. Llamó a mi hija, sí. Por primera vez, mamá siempre le cerraba la puerta para que durmiera tranquilo. Y cuando se acostó, como te vuelvo a repetir, se despidió de mi mamá y se despidió de mi hija, de mí no. Y yo tengo un hijo de 6 años. Ya. ¿Ya? Mi papá ya está fallecido, hace 15 años pasó esto. Claro. Mi mamá falleció hace 6 años y no alcanzó a conocer a mi hijo ahora de 6 años. Pero sabes que a mí cuando me estaban sacando a mi hijo de mi guata, y lo tuve por cesárea, sí. Se me aparece la imagen de mi papá que me dice, adiós, hija, te amo. Ah, la despedida que no tuvo en ese momento. Exacto, y fue justo en el momento que yo tuve a mi hijo. Que hay bastante diferencia entre mi hija mayor de 25 y mi hijo de 6. Claro. ¿A qué atribuyes tú? ¿A qué atribuyes tú, Solange, toda esta historia? ¿Qué significado le das tú? Porque estas cosas son como los sueños, todos son distintos, creo yo, para cada uno que lo vive. ¿Cuál fue la reflexión que ustedes tuvieron, o tú particularmente? Mira, hasta el momento, sabes que la única tranquilidad que tenemos nosotros es que falleció en paz. Pero no sacamos ninguna reflexión en realidad. Te digo, hasta el día de hoy, bueno, mi mamá ahora falleció hace 6 años, pero hasta el día de hoy me queda el cargo de conciencia de no haber llevado, o me he dado cuenta de que mi papá a lo mejor tenía algo. ¿Y que pero se podría esas cosas que le hacían de poner trancas, me lo estoy imaginando. ¿Cómo? Me lo estoy imaginando y lo hay terrible. Viernes en la noche, de hecho mi papá siempre se acostaba súper temprano, y ese viernes se quedó con nosotras a compartir. Uf. Se quedó con nosotras a compartir y compartió y dijo, sí, voy a compartir porque yo mañana me muero. Y justamente el día sábado se murió. Y no se despidió de mí, se despidió hace 6 años cuando tuve a mi hijo. Qué penita, Solange. Qué tristeza, ¿cómo? Me imagino, como hija, qué tristeza de que eso no haya no haya sido así para ti también, la despedida. Te quiero hacer una pregunta que yo sé que muchos que te están escuchando se la deben haber hecho. ¿Y esto del vecino habrá jugado el 48? ¿Habrá salido el 48 esta semana? A lo mejor se le jugó. A lo mejor hoy día es millonario. Buenas lucas. Bien. Después no fue tema, porque después todo eso nosotros nos pusimos a reflexionar una vez que falleció, lo sepultamos y todo el cuento, y empezamos a sacar cabos de todo lo que había pasado durante esas 4 semanas que vivimos todo eso como familia. Sí, sin duda. Oye, pero, mira. Pues, de hecho, hasta el día de hoy yo sueño, te digo, bueno, mi mamá falleció ahora acá en Santiago hace 6 años y yo todas las noches sueño con ellos. ¿Te vas a sacar? Todas las noches. Te vas a sacar con nosotros todos esos malestares, seguramente, porque tú no estás sola en todos estos fenómenos paranormales que a la gente le suceden. Vamos a darte un abrazo grande a todos los que te estamos escuchando, porque nosotros también te estamos escuchando. Gracias por tu historia impactante. Nos dicen aquí en el Twitter que es impactante tu historia que nos acabas de narrar. Ya te das cuenta, no estás sola. Solange, un gran abrazo. Vamos a... Un gran abrazo para ti, Carlitos. ¿Cómo no? Te escucho. Bueno, las 2 veces que han dado el programa te hemos escuchado con mi hija, que estamos las 2 solitas acá en Santiago, hacemos todo un ambiente, apagamos la luz y estamos acostaditas, nos regaloneamos y te escuchamos. Un saludo. Excelente el programa. Un saludo grande. Dime. Ojalá lo puedan dar otro día. Hay una repetición que tienes que imponerte por la radio. El domingo a la 1:30 de la mañana, creo que es así. No, a ver, a las... A mediodía, me dicen. Bueno, aquí están esperando. Vamos a comunicarlo. A la 1:30 de la mañana me están contando que repiten, si lo quieres escuchar. Estimada Solange. Yo me quedo toda la noche escuchando esta radio. Bien, bien. Un abrazo, amiga. Queremos sacar otro llamado. Que estés muy bien. Muchas gracias por escucharme. ¿Cómo no? Pues para eso estamos. Un último llamado, son muchos. Yo no sé qué hacer. Me quedo con también esta idea de que se nos hace poco el programa. Alejandra Oliva desde Chillán, ¿puede ser, Alejandra? Alejandro desde Hola, Chillán. Hola, buenas noches, Carlito, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, desde Chillán, efectivo, que nos estás llamando. Sí, mira, yo estoy atentamente escuchando el programa, me ha parecido muy interesante y bueno que estés en la radio, porque hace falta un programa así en directo, donde la gente tengamos participación y tu historia sea increíble. Bueno, yo ya conté una historia, Carlito, pero tu productor me dijo que no descansaba porque estaba en la hora. Solamente era para saludarte y decirte que acá te estoy escuchando vía online, ya que acá en Chillán tú sabes que no hay ninguna señal de agricultura, bueno. Pero sí te estoy escuchando vía online. Y solamente para darte ánimo, Carlito, sigues adelante con el programa, es muy bueno. Y es más bueno que los programas de televisión, porque la televisión es un poco fría. Acá la gente tiene una participación muy importante del programa. Y desarte todo eso, tú, Carlito, para que sigáis adelante y escuches a la gente, porque a la gente les gusta mucho escuchar, conversar en la noche. Eso ya que lo sé. Hace falta mucho. Ya lo sé. Difusión chilena. Ojalá, Carlito, que sigas adelante, ánimo. Ya. Y el próximo fin de semana, tu productor va a llamarme para contar la historia. ¿Cómo no? Pues ya que has tenido la gentileza de tú llamarnos, te vamos a volver llamado y tu historia en algún momento va a salir al aire. Muchas gracias, Alejandro, por tu deseo, por tu participación. Y después espero que te demos la gracia por tu historia que nos cuenta. Un gran abrazo y saludo a tus coterráneos de Chillán. Bien, amigos y amigas, créannos que se nos ha hecho corto el tiempo, sobre todo porque es tanta la gente que quiere, como bien decía nuestro amigo Alejandro, comunicarse con nosotros, esbozar sus comentarios, sus reflexiones, sus historias, que nos sentimos un poquito impotentes de no podernos darle en el gusto a todos. Sin embargo, les puedo decir que existe la promesa de que vayamos formando este club, donde poco a poco todos los llamados saldrán. Todos en alguna oportunidad verán sus voces a través de Radio Agricultura. Nos vamos a encontrar el próximo lunes en el mismo horario, vale decir a las 22 horas en la 92.1 FM, para dar vida, para dar sensaciones y emociones con nuestro programa La Noche de los Ojos Negros. Hasta el próximo lunes. Radio Agricultura presentó La Noche de los Ojos Negros. El